La Bala Púrpura. Información crítica. En la trinchera de las ondas libres. Bienvenidos a La Bala Púrpura a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Les habla Felipe Rubalcaba para compartirles algunas noticias de nuestra realidad. Vamos con los titulares. El moviment 15M ocupa un edifici propietat d'una caixa d'estalvis al barri barceloní d'Hostafrancs. Latinoamérica marchó en una sola voz, el 24 de noviembre pasado, por una educación pública y digna para el pueblo. El presidente de México amenaza con procesar a los promotores de una denuncia en su contra por crímenes de lesa humanidad. La asociación Res B de Guatemala presenta su agenda al buen vivir en Cataluña. La Bala Púrpura. Noticias. El moviment 15M ocupa un edifici propietat d'una caixa d'estalvis al barri barceloní d'Hostafrancs. El 18 de novembre, l'assemblea del 15M del barri de Sants, amb el suport de l'assemblea de Plaça Catalunya, va ocupar un edifici abandonat al carrer d'Hostafrancs número 1. Aquest edifici pertany a la Caixa de Balears, sa nostra, i portava més de 2 anys abandonat. L'edifici és un exemple del producte de la bombolla immobiliària que ha quedat buit degut a la crisi i que no compleix cap funció social, sinó especulativa. Aquesta ocupació respon a les dificultats de milers de famílies de poder accedir a una vivenda digna, és a dir, de poder exercir el seu dret constitucional a l'habitatge. Però l'arrel del conflicte va més enllà. En la societat actual, el dret a la propietat privada està per sobre d'un dret tan bàsic com és el dret a l'habitatge. Com afirma Ferran Aguiló, portaveu de l'Assemblea 15M de Sants, entenem que la reapropiació de béns amb la funció social no és un delicte. Per tant, entrar en un habitatge buit, propietat d'especuladors, per resoldre la necessitat bàsica de l'habitatge, s'ha de despenalitzar. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, en els últims 3 anys, més de 300.000 famílies han sigut desnonades, 59.000 a Catalunya. Les dades contrasten amb les emeses per un estudi de l'entitat especialitzada en administració de finques, LSD. Aquest estudi xifra els pisos buits a l'estat espanyol en 3.417.000. La situació, doncs, és la següent. 300.000 famílies sense habitatge i més de 3 milions de pisos buits a l'estat espanyol. Des del moviment 15M, així com des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, s'ha optat per passar a l'acció. Segons declaracions d'Ada Colau, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, el cas de l'habitatge 18N és un cas exemplar. És el precedent del que hem d'anar fent, que els barris s'autoorganitzin i es donin solucions a les famílies des dels col·lectius i els teixits socials més propers. En el moment de gravar aquesta nota, l'edifici 18N acaba de ser desallotjat pels Mossos d'Esquadra davant la resistència pacífica d'un centenar de persones. Per a més informació, consultar els blogs afectadosporlahipoteca.wordpress.com i habitatge18n.wordpress.com. Latinoamérica marchó en una sola voz el 24 de noviembre pasado por una educación pública digna para el pueblo. El pasado 24 de noviembre, en un hecho histórico sin precedentes, se llevó a cabo una marcha de solidaridad intercontinental por la educación. Estudiantes de todos los países latinoamericanos se unieron a la gran marcha continental por una educación gratuita y de alta calidad, como derecho para los y las jóvenes de toda Latinoamérica, y no concebida como una mercancía. A la convocatoria realizada de manera conjunta por los movimientos estudiantiles de Chile y Colombia, se unieron jóvenes de Perú, de Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Honduras, Costa Rica, El Salvador y México, y además hubo manifestaciones de solidaridad desde Francia y Alemania. Las manifestaciones se han caracterizado por ser altamente lúdicas y creativas, lo que ha atraído a más sectores de la sociedad civil, indignados contra un modelo neoliberal de educación que atenta contra la vida. El programa mínimo que desde los y las estudiantes se proclama en las calles tiene que ver con 6 puntos principalmente. Lo primero es la financiación estatal adecuada, la calidad académica, la autonomía y la democracia participativa, el bienestar universitario, la garantía de las libertades democráticas, es decir, la no militarización de las universidades, y por último, la relación entre universidad y sociedad, y no universidad-empresas, haciendo hincapié en un compromiso social. Más información en www.mane.org. El presidente de México amenaza con procesar a los promotores de una denuncia en su contra por crímenes de lesa humanidad. El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, buscará procesar legalmente contra quienes promueven denuncias penales en su contra. Esta es la respuesta del Ejecutivo a la querella que en días pasados presentó un colectivo mexicano en la Corte Penal Internacional, donde se acusa a la gestión gubernamental de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la llamada lucha contra la delincuencia organizada. El colectivo, que cuenta con unas 23.000 firmas de ciudadanos que apoyan la querella, ha dado a conocer que la Corte Penal Internacional ha recibido la documentación necesaria para dar seguimiento a los 470 casos de abusos y violaciones a derechos humanos. Detenciones ilegales, allanamientos y asesinatos son algunas de las acciones por las que es acusado el gobierno y su gabinete de seguridad, que desde el diciembre de 2006 sostiene una guerra contra el crimen organizado en la que han perdido la vida unas 50.000 personas, entre los que el gobierno reconoce que no solo hay delincuentes, sino personas de seguridad del Estado y personas civiles. A estos últimos el presidente mexicano los ha calificado de daños colaterales. Por su parte, el fiscal general de la Corte Internacional, Luis Moreno Campo, aseguró el martes pasado que estudiará las denuncias conforme al Estatuto de Roma, documento que compromete a esta fiscalía a iniciar investigaciones y, dado el caso, juzgar al jefe de las Fuerzas Armadas que haya cometido crímenes de lesa humanidad. Estas acusaciones se suman a una larga lista de informes que organizaciones internacionales de derechos humanos han publicado sobre la violencia y el abuso de autoridad por parte del Ejército y la Policía Mexicana. Ante estas acusaciones, el gobierno de Felipe Calderón afirma que sostendrá hasta el final de su gestión la lucha contra el crimen organizado, quienes dice son los verdaderos responsables de la situación de violencia que se vive en el país. En su favor, el mandatario argumenta que en México se respetan los derechos y la libertad de opinión, por lo que califica las acusaciones en su contra de calumnias irresponsables que buscan afectar a su gobierno y la imagen de México en el exterior. La bala púrpura, a fondo. La Asociación Rechbé de Guatemala presenta su Agenda del Buen Vivir en Cataluña. Miembros de la Asociación de Investigación y Desarrollo Integral ASINDI Rechbé de Guatemala realizaron una gira de trabajo en Cataluña durante el mes de noviembre para presentar un libro sobre la Agenda del Buen Vivir, un programa de trabajo social y político para el desarrollo del pueblo guatemalteco. En entrevista, Carlos Morán, miembro de esta organización, nos explica cómo, a través del concepto del buen vivir, ASINDI Rechbé ha producido el libro Vigencia y aplicación de la cosmovisión maya, presentado recientemente en Barcelona. Para hablar de la Agenda del Buen Vivir, nosotros como colectivo Rechbé hemos llevado a cabo todo un proceso de investigación y finalmente hay un libro que le hemos titulado Vigencia y aplicación de la cosmovisión maya, donde nos encontramos que es importante rescatar los principios desde nuestra cultura, y para ello pues nos encontramos que la necesidad de poder trascender en lo político, en lo espiritual, en lo organizativo, se requieren de 3 principios, que es el ser limpio, responsable, puntual. A partir de ello surge entonces la intención de hacer una propuesta política desde la visión de los pueblos, lo que hoy llamamos Agenda del Buen Vivir. Inicialmente pues planteamos una agenda de desarrollo de pueblos indígenas de Guatemala en 2 temporalidades, una del 2011 al 2012. Debido a que en el Oshlahuj Baktun, el 21 de diciembre del 2012, pues está conmemorando el cierre de un ciclo solar de cuenta larga para un nuevo surgimiento. La que la vemos este cierre e inicio con mucha más claridad y mucho más compromiso de los portadores de dones de los Ajkomonel. Otra temporalidad es del 2012 al 2021, que se cumple el bicentenario de la estructura de poder de Guatemala, donde básicamente nos hemos encontrado que los empresarios avizoran 6 puntos, ¿verdad?, de desarrollo, donde han priorizado los megaproyectos, hidráulica, todo lo concerniente a la explotación minera, y finalmente también está el turismo, entonces, donde pueblos indígenas se queda aislado. A partir de ello, pues hemos entendido que era necesario recopilar las propuestas de desarrollo, agenda de desarrollo, desde el 2005 al 2010, elaborado por diferentes sectores, organizaciones, diferentes expresiones de organizaciones de los pueblos. Nos encontramos con 64 agendas. Medio ambiente, desde impactar en ámbito municipal, y bien, una serie de propuestas, pero que se diluían y que lamentablemente algunas se extraviaron y otras se han quedado engavetadas en las oficinas de los funcionarios. Lo que hemos hecho es recuperarlo, replantearlo y luego buscar ese diálogo para que el instrumento que hoy llamamos Agenda del Buen Vivir nos permitiera confluir, encontrarnos, dialogar y empezar a entender que era importante crear un órgano que hoy por hoy le llamamos Comón Ajpop, que es como el Consejo de Líderes Políticos de los Pueblos, donde hay diferentes personalidades, conformado por 13 personas. El rol de este consejo es incidir políticamente, tomar decisiones estratégicas para poder impactar. Lo que hoy por hoy, pues bueno, hemos logrado es no solo confluir, encontrarnos, sino que definir la agenda del buen vivir desde la cosmovisión del pueblo maya. Hasta aquí La Bala Púrpura, a través de Contrabanda FM. Si quieres colaborar con nosotros, puedes escribirnos al correo electrónico labalapúrpura@gmail.com o llámanos al teléfono 93-317-7366. Hasta la próxima. La Bala Púrpura. Información crítica. A la trinchera de les zones lliures.